Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Empezamos un nuevo capítulo de la tercera temporada y traemos de invitados a Eloy y a Vanessa de Mochileros Rastreros, que si no los conocéis, hoy las vais a conocer, pero me han dicho que me van a traer la cara más seria de ellos. ¿Qué tal estáis, Eloy y Vanessa? ¿Qué tal, Will? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tú en Australia, nosotros en España, o sea que... Bueno, aquí buenas noches. Sí, sí, bueno. Pues nada, gracias, Will, por invitarnos a tu podcast. Estamos súper encantados de estar aquí. Y bueno, sí, ya lo he dicho, yo voy a mostrar hoy mi parte más seria. Vanessa pone la parte de cordura, ya sabes, en Mochileros Rastreros, pero hoy voy a ser serio, lo prometo. Voy a intentar ser una persona formal. Pues traeremos como tema un tema que del que cuesta hablar o que incluso, pues claro, la gente tampoco le gusta enseñar, ¿no? Porque al final son momentos que no nos gustan. Y es que vamos a hablar de la cara B de los viajes, de los momentos que nos gustan menos, que lo pasamos mal, que menos disfrutamos. Y bueno, y para hablar de este tema, ¿no? Pues empezaremos hablando sobre la felicidad, ¿no? Y la felicidad de viajar y el mundo maravilloso que es viajar sin parar por siempre y para toda la vida, ¿no? Y bueno, ¿qué diríais sobre viajar y sobre, pues eso, vivir viajando? ¿Qué pros, qué contras tiene? Dale, Vane, yo... Bueno, tiene pros de que pues sientes el estado de libertad que se dice, de poder hacer lo que quieres, cuando quieres, decidir... ¿Dónde quieres estar? Claro, en cada momento, pero tiene muchos contras que os diremos ahora, porque claro, no es todo tan bonito como se pinta en redes sociales o en otras plataformas. Sí, no, yo creo que también en ese sentido... Creo que la gente cuando viaja se marca unos objetivos, ¿no? Y bueno, los objetivos van en base a muchas veces a las fotos, ¿no? Pero se ve, hay un trasfondo del viaje que no se ve muchas veces y que creo que en general con muchos viajeros, ya sean parejas como nosotros o, por ejemplo, tú que viajas solo, Will, pues sentimos cosas que no se habla tanto, ¿no? Y yo creo que es un punto interesante también a tratar, ¿no? Para los próximos viajeros y a la gente que se anima a viajar, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay dos puntos de vista y además me gusta que hayas traído a Vane aquí, porque sí. Vane es una planeadora y está al lado de dos no planeadores, pero claro, quieras que no, planear tiene aquel punto malo, ¿no? Que hablábamos de expectativas y de realidad, ¿no? De que lo ves todo antes de verlo. Es decir, es muy bonito y sobre todo, claro, más en el caso de una pareja, ¿no? Pues ser el que es el guiado está muy bien, porque, hostia, vas a los sitios de puta madre, pero no tienes que verlo. O sea, por lo tanto, tu expectativa en realidad es la misma, digamos, ¿no? Pero la persona que lo ha visto y tú, Vane, como una persona que organiza y que le gusta organizar... ¿Cómo sientes ese momento, ¿no? De llegar al sitio que has buscado? Hombre, muchas veces es un poco frustrante porque realmente lo que venden a lo que luego realmente es, muchas veces no tiene nada que ver. Te venden un sitio idílico, que todo el mundo sueña y llegas allí y a lo mejor sí, es muy bonito, pero hay una cara detrás pues que está sucio... O que hay mucha gente, sobre todo eso, porque te venden como un sitio solitario y llegas allí y hay 10 millones de personas, no sé, a veces es un poco frustrante, la verdad. Yo recuerdo un caso muy claro de esto y que para mí es uno de los sitios más bonitos que vimos en el viaje de los 8 meses que hicimos, que fue el Kilinkil en Nusa Penida. Yo ahí, bueno, yo volaba el dron y bueno, yo vi una, bueno, tenemos unas vistas y bueno, la gente lo habrá visto por ahí en Instagram y tal, maravillosas, o sea, es precioso, yo una de las cosas más bonitas que he visto, me parecía increíble la grandeza de ese sitio, ¿no? Pero luego, por ejemplo, te pones a pasear por los alrededores y hay una cantidad de basura increíble, ¿no? Y entonces, esa parte no se ve, ¿no? Entonces, un poco egoísta, no, no es la palabra egoísta, es como un poco falso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mis vídeos, por supuesto, yo muestro la parte bonita, pero a veces se me calentaba un poco la boca y me enfadaba y decía, oye, señores, que la realidad no es esta al 100%, ¿no? Es un poco más. La realidad hay que decirla por los dos lados, ¿no? Lo blanco y lo negro. Yo no sé, Will, cómo tú, si te ha pasado algo parecido, pero Bueno, para mí yo me acuerdo de ese caso. O... decías que Linking Beach es esta famosa playa con forma de tiranosaurio Rex, ¿no? Sí. En Nusa Penida, que es la isla que está al lado de Bali. Y yo también estuve ahí, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de ver llegar hileras y hileras de coches con gente. Y era como, Bruta. no sé si vosotros explorasteis Nusa Penida, ¿no? Pero hostia, te ibas a Nusa Penida y dices, ¿será que no hay sitio? Que no es, o sea, no desmerezco que Linking Beach para nada porque es impresionante, ¿no? Pero, ¿será que no tiene lugares preciosos? Este, como para que todos estemos En el mismo, ahí claro. y que le perdamos la magia a ese lugar, porque realmente se la perdía un poco, ¿no? El quererse haber encontrado ese lugar, ¿no? Sí, de hecho yo recuerdo también que previo a Nusa Penida, o sea, perdón, a Klinking Beach, estuvimos en un acantilado que queda un poquito antes, pero bueno, vamos a ponerle un par de kilómetros antes, y las vistas eran increíbles. De hecho, del fondo se veía ya la zona del Klinking Beach y no desmerecía para nada. Lo que pasa que, bueno, pues se pone ese punto, ¿no? Como Instagram, y hay que ir a Klinking Beach, hacer la foto y bueno, y lo que hablábamos un poco de esa icono, ¿no? De cuando viajas, pues tú vas a Nusa Penida y tienes que ir al Klinking Beach. Y Sí. bueno. Bueno, en realidad creo que el Klinking Beach está bien, pero se lleva la palma la puerta de Bali, que sale el reflejo debajo, que cuando yo vi la foto dije, wow, esto es agua, ¿cómo hace la gente para llegar allí y que no haya el reflejo del agua no se mueva? Y luego en realidad es una cola de 4 horas en las que un chico está con un espejo debajo de tu móvil y es lo que hace el reflejo, o sea, eso fue desilusión total. Sí, Sí, bueno, sí. pero es Bueno, muy loco. Muy lo... es que, bueno, Bali yo creo que sería la cumbre de la expectativa Sí. versus realidad para destrozarlo todo, ¿no? De hecho, bueno, lo sabréis vosotros que venden tours de fotos de Instagram. Sí, es brutal. Booking.com mismo vende esos tours, o sea. Pero bueno, yo en esa expectativa versus realidad que me hablabais, me acuerdo, por ejemplo, de un caso en Tailandia que es. Bueno, en Tailandia hay muchos también, pero me acuerdo, por ejemplo, de la. No sé si habéis estado en Ayutthaya, en la cara de Buda que está envuelta en las ramas. Sí. Que, o sea, no me deja de parecer bonito, pero cómo lo pinta, las imágenes, los lugares, y al final es un árbol rodeado con un cordel y la cara de Buda ahí Sí, sí, dentro. O sí. sea, es que quiero decir. Es bueno, no sé. Sí, yo recuerdo también y recuerdo lo del cordel. Recuerdo lo del cordel porque creo que bueno, supongo que la gente, pues, como siempre, se volvería loca y se volvería a ponerse la foto pegado a la cara de Buda y, bueno, pusieron el cordel por eso, supongo. Pero sí que es un caso también muy, muy, muy claro, ¿eh? Bueno, de cuando preparas un viaje, hay gente incluso que, bueno, pues se llega a llevar desilusiones, ¿no? Nosotros hemos conocido viajeros que han ido a un punto que, guau, es que luego me he encontrado que estaba todo esto lleno de gente y yo esperaba estar aquí, pues, viendo un atardecer tranquilamente y ya pues como que rompe la magia, ¿no? Y entonces en ese sentido pues es una cosa que, bueno, hay que tener en cuenta de que la gente igual que tú, viaja mucha gente en el mundo y que hoy en día los viajes están al alcance de todos, creo yo. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Y las decepciones son muy grandes también. Y mira, y me ha gustado la palabra que has soltado, lo de magia. Y creo que, bueno, ¿no sentisteis vosotros que aquella magia que empieza el primer día, ¿no? Y que todo parece pues espectacular y que todo lo quieres pues ver, como que se va apagando, ¿no? La llama, y como llega un momento que me decíais, ¿no? Hostia, el estar ahí día tras otro, yendo a ver algo, yendo a ver un templo, y incluso entrar en la rutina de, es que si hoy no hago nada, no vale la pena. O sea, este día no ha valido la pena. Efectivamente. Sí, vale. La verdad que tuvimos muchos días de eso. Porque, claro, se supone que estás de viaje y que lo único que tienes que hacer es visitar cosas y ver, no sé. Y el problema está en que en tu día a día tú no lo haces. Entonces, ¿por qué tienes que modificar eso porque estás viajando, por el hecho de que estás viajando? O sea, si, ¿por qué es malo a lo mejor el decir, bueno, y me apetece irme a tomar un café y quedarme viendo una serie de Netflix? Entonces, claro, la gente, sí, es que el hecho de estar viajando por largo te genera un poco la ansiedad, o por decirlo de alguna manera, de estaré perdiendo el tiempo si no hago nada. La obligación, creo sí, yo, la obligación, ¿no? Y la verdad es que, como en tu vida diaria, cuando vas a trabajar, también necesitas momentos de relax para ti mismo y para, no sé, conectar contigo mismo. Yo quiero añadir una cosa respecto a esto. Es curioso, ¿no? Porque si salimos, decimos que para viajar, para tomar la decisión de dejar todo y hacer un buen viaje, pues tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Lo que tú decías, que cuando te pones otra vez, empiezas a viajar, digamos que entras en esa zona de confort de que tienes que viajar, y viajas, te acostumbras, por así decirlo, y cuando llegas a ese punto en el que te planteas el que no quieres hacer nada hoy, te sientes mal. O sea, es decir, es un poco contradictorio, es decir, una felicidad extraña, porque se supone que lo que tú querías hacer era viajar hasta arriba, hasta más no poder, pero cuando dejas de viajar y ese día te quedas en el hostel porque estás cansado, porque no sé, porque realmente lo necesitas, porque es normal. Uh-huh. Te sientes mal, es curioso eso. Yo creo que es un punto extraño. Yo creo, no sé tú, Will, pero nosotros lo hemos sentido de días de no querer movernos porque realmente no lo sientes así. Yo creo que eso viene de una mala concepción de viajar, ¿no? De una concepción muy, muy, ¿cómo llamarlo? ¿No? Muy, muy económica del viajar, muy consumista del viajar. Es decir, parece que viajar simplemente sea ir a acumular lugares, acumular experiencias, acumular. Pero viajar también es ir a saber cómo te enfrentas tú al mundo, ir a saber cómo te enfrentas tú a tus realidades, a tus, pues incluso a tu zona de confort, ¿no? Cómo te enfrentas a ella, porque al final lo que decías tú, ¿no? Al final le llega un momento en que mi zona de confort es cada día hacer algo. Porque, efectivamente, claro, estar quieto me genera incomodidad, me genera lo que decías tú de perder el tiempo. Es como, la gente siente, ¿no? Como que pierde el tiempo. Dices, ¿cuánto tiempo tiras al día no haciendo nada? Vamos a decir, una hora para levantarte, 3 horas para maquillarte o 2 para ver una peli. La realidad es que quizá eso sería un poco lo que es viajar, ¿no? En el sentido de saber que tu tiempo vale y da igual lo que estés haciendo, ¿no? Efectivamente, yo subrayo esa frase, es muy importante. Saber que tu tiempo es igual donde estés, pero sabiendo valorarlo, ¿no? Porque si has salido de tu zona de confort en España en tu curro, tienes que valorar igualmente, independientemente de que te hayas pegado 4 horas, no sé, para ir a ver una catarata, o que te las hayas pegado 4 horas sentados en una playa de Filipinas disfrutando de una cerveza, viendo el día pasar, simplemente para ti. Yo creo que no valoramos ese tiempo para nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo esa felicidad también de viajar es valorarte ese tiempo para mí, para decir lo que yo quiero hacer en este momento. Y disfrutarlo. No tiene por qué ser viendo un templo. O no tiene por qué ser haciendo una actividad, ¿no? Vamos, mi punto de vista en ese sentido. Sí. No sé tú, Will, ¿cómo lo ves? Sí. No, me gusta, ¿no? En el sentido de, ¿qué es lo que tú dices? O sea, que viajar no tiene por qué ser por regla. O creo que aprendes a medida que viajas que viajar no tiene por qué ser por regla consumir tours. Es como, mira, me acuerdo de un caso muy claro, ¿no? Y que yo ahora estoy en Australia, ¿no? Y todo el mundo me decía, hombre, pero ¿cómo no vas a ir a la Gran Barrera de Coral a hacer submarinismo o snorkel? Da igual, ¿cómo no vas a ir si estás aquí? Y para mí era muy complicado explicar que yo en ese momento no me sentía con ganas de consumir ese producto, ¿no? Es decir, yo en ese momento me sentía con ganas de hacer otra cosa, de irme a trabajar, porque realmente creía que necesitaba trabajar y hacer algo productivo en mi vida, ¿no? Yo creo que eso es lícito, ¿no? Sí, total, pero además es que generan la necesidad y la obligación de tener que hacer lo que hace todo el mundo. Exacto, sí, es un poco lo que a mí me costaba explicarlo, ¿no? Y era bastante duro, en realidad, ver a todo el mundo pues haciendo sus tours, yendo a sus sitios, y yo como, yo no quiero hacer esto y quiero explicarlo, pero no puedo, ¿no? Y incluso llega un momento en que tú empiezas a creer que quizá el que lo esté haciendo mal eres tú. Y, efectivamente, ¿no? Eso es un punto importante, sí, sí. Del sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que llega cuando estás viajando, ¿no? Y te sientes culpable de no hacer lo mismo que el resto, de que no te apetezca tanto ir a un lugar, que no te... Pues, no sé, te sientes hasta culpable de no tener tantas ganas de viajar, ¿no? Sí, yo creo que sales de una zona de confort para meterte en otra. Y luego cuando estás en esa zona de confort, pues dices, hoy no me apetece y encima me siento mal. Porque ves lo que decías tú, ¿no? Ves a la gente alrededor haciendo actividades y tú dices, es que no me apetece. Y entonces ahí es cuando te planteas, ¿venimos a viajar o venimos realmente a hacer lo que nos apetece cuando nos apetezca? O sea, ¿cuándo queda esa línea? Para mí es muy importante, porque si te sientes forzado a hacer algo, ¿realmente lo estás disfrutando? Yo no sé, Will, tú, pero... Hombre, yo creo que ahí estaría, ¿no?, un poco, y no sé si vosotros estaréis de acuerdo, el tema de... Vienes a viajar y acabas viviendo, ¿no? Que yo creo que ese es el cambio, ¿no? Y en el que yo creo que por eso está la crisis esta de la que hablábamos antes, y ahora vamos a hablar de los 3 meses, y la crisis de vuelvo a casa, no vuelvo a casa, o si vuelvo a casa, ¿para qué es? ¿No? De decir, hostia, es que ya no es que yo quiera ir a viajar a ver todo el mundo entero, ¿no? Yo es que quiero vivir así, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, yo en ese punto sí que te tengo que decir que yo creo que tampoco se puede vivir viajando toda la vida. Yo creo que es ya un momento en el que tienes que echar un poco de... o viajar más, muchísimo más lento, o echar una raíz en algún sitio. Pero sí que es cierto que cuando te acostumbras, es lo que dices tú, esa frase es muy buena, vives, ¿no?, en el sitio. Sí que nosotros es cierto que nosotros viajábamos, entre comillas, dentro de la norma un poco rápido. No sé, yo, Vané... Sí, yo creo que el problema es el concepto de viaje que hay, que parece que solo hay una manera de viajar. Y yo creo que hay muchas maneras de viajar. Y cuando algo se convierte en obligatorio, o sea, cuando viajar significa que es obligatorio visitar sitios, es cuando pierdes la ilusión o pierdes la esencia de viajar. Yo creo que viajar es hacer lo que te apetece en cada momento. Que te apetece comerte un helado sentado en la playa, un helado sentado en la playa. Que te apetece visitar un templo, visita un templo. Que te apetece quedarte durmiendo 3 días, duerme 3 días. O sea, creo que viajar es el poder decidir lo que quieres hacer en cada momento. No es simplemente... Viajar es visitar cosas, ir todo el día con la maleta cargada. No, creo que deberíamos enseñar que el concepto de viajar es muy amplio. Ojo, maleta, véase mochila aquí. Sí, véase, sí, mochila. A ver, mochileros rastreros hablando de maletas, por me favor, parece... Por favor, sancionable. Hay un fallo de cara. No, está bien darle un toque de humor al tema del que hablamos, ¿no? Y bueno, vamos a usar este toque de humor también para cambiar de tema. Y vamos a hablar de algo que a mucha gente le importa y es el dinero y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Y cómo afecta nuestro viaje, porque vamos a ser sinceros, nadie o ninguno de nosotros y la mayoría de viajeros que viajan del rollo mochilero pues no son ricos ni tienen la vida solucionada ni todas las facilidades del mundo. Entonces tenemos el dinero de por medio y lo tenemos como un problema a veces, lo tenemos como un poder a veces y bueno, hay muchas maneras de gestionarlo. Y va, hablamos de temas y os voy a dejar elegir a ver por cuál queréis empezar. Si somos dólares con patas o el agobio de gastar dinero viajando. Vale, yo creo que yo creo que es una cosa que, bueno, cuando hemos hablado con otros viajeros, pues explora bola, muchísima gente a la que, viajeros que bueno, locos, como nosotros decimos, con la que compartimos un poco la idea esta, yo creo que todos decimos esa frase, ¿no? Lo de dólares con patas, ¿eh, Will? Yo creo que lo hemos dicho todos, ¿eh? Y creo que es un buen principio para arrancar con este tema, ¿no? Pues sí, yo creo que es un tema interesante el sentirse dólares con patas y bueno, en nuestro caso de momento euros, pero en mi caso dentro de poco serán Australian dollars, ¿eh? Pero sí. bueno, yo creo que ahí está un poquito el hecho obvio de que un turista está concebido para consumir y que ellos entienden, ¿no?, que cuando tú llegas a su país eres un turista, ¿no? Entonces es difícil marcar la línea entre ser un turista, que decía Vane, que vienes 2 semanas y vas a consumir lo que sea, cuando sea, como sea, ¿no? Y os voy a dar un ejemplo muy, muy claro, yo creo, que es cuando yo he ido a Bali 2 veces. Y la primera fui con mis padres y la segunda fui sola, ¿no? Fui solo. La primera vez, como, bueno, eran unas vacaciones de 3 semanas, era fácil consumir y que, digamos, yo no me sentía un dólar con patas, ¿no? Porque todo fluía a mi alrededor. Como yo tenía el dinero, fluía. Pero una vez fui yo solo, fui con mi dinero y ya antes de irme a Australia, que realmente ya iba justo de dinero, y estaba ahí, era como, ah, que ya no me sonríes porque no te he querido comprar esto. O que ya no te interesa contarme o llevarme a este sitio tan especial, porque resulta que este sitio tan especial era para cobrarme dinero, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Vane, tú en ese sentido es la que has gestionado todo este dinero del viaje. Esa parte la ha llevado Vanessa, yo no. Sí, la verdad es que te molesta el hecho de que, pues bueno, como, claro, obviamente no saben tu situación, pero claro, viajas por largo tiempo, entonces tienes que mirar el dinero más de la cuenta y muchas veces te sienta mal el hecho de que, jolín, o sea, tampoco dispones de cantidades grandes, sobre todo cuando viajas por un largo periodo. Entonces, es que es un poco complicado este tema, porque yo en parte lo entiendo y en parte no, porque como lo hacemos en Europa también. Entonces, bueno, yo creo que el mayor problema de dólares con patas es cuando realmente te intentan timar de mala manera. O sea, a mí no me importa pagar un poco más si creo que el precio es justo, pero tampoco me lo incrementes 10 veces más del valor, porque tampoco, a ver, soy un turista, pero tampoco soy tonto. Sí. Bueno. Yo en ese sentido sí que también es cierto que bueno, yo creo que gestionar este tipo de cosas cuando hablamos de un viaje largo, porque está claro que si viajas 15 días, como tú decías, Will, está guay, ¿vale? Pero bueno, te da un poco igual, porque dices, bueno, va. Pero cuando es de diario, este punto yo creo que puede ser quizá incluso agotador, ¿no? El tener que estar... yo, por ejemplo, el tema del regateo ya sabes que lo llevo muy bien, pero el tener que estar todos los días, incluso sabiendo ciertos precios, ¿no? Hablábamos también de un bus, ¿no? En el que un local paga un dinero y tú como viajero pagas otro, ¿no? O como extranjero pagas otro, ¿no? El tener que estar gestionando eso todos los días, a veces yo creo que algunos viajeros, lo hemos oído muchas veces y se ha dicho muchas veces entre viajeros que es algo que puede llegar a ser agotador, ¿no? Y entonces esta cara B de los viajes a veces no se cuenta, ¿no? Y eso día tras día tras día es puede llegar a ser un poco más complicado, ¿no? Sí, yo creo que el mayor problema lo tuvimos en Vietnam, porque incluso preguntando tres veces en el mismo sitio en días diferentes, te daban diferentes precios. Es totalmente cierto, sí. Y es como, ¿en qué quedamos? O sea, yo puedo entender que vale, me cobres un poco más que un local, porque, bueno, porque funcionáis así. Pero de ahí a que, no sé, a que me des precios diferentes, incluso de la mañana a la tarde, pues llega un momento en que te quema, claro que te quema. Yo no sé, Will, si a ti te ha pasado, pero bueno. Oye, ojo, que estamos hablando de todo este tema así de una parte negativa, pero los viajes mola un montón, ¿eh? Sí, sí. Que está en la parte para enseñar un poco la cara, pues eso, ve, ¿no? Will, parece que no hemos disfrutado de nuestros viajes, ¿eh? No, yo creo que... No. Yo creo que la clave es un... O sea, quiero decir, yo creo que es la cara B, pero no es la cara mala. Es decir, no, son no, cosas no. De las sí, que aprendes. Totalmente de acuerdo. ¿No? Y hostia, pues quizá eso te enseña que la amabilidad que de la que tanto hacen gala a veces no es tan amabilidad, sino que es más, es que vas a consumir. O lo que tú decías, Vane, Vietnam a mí es un país que me genera un poquito más de... como de respeto juzgar por el pasado tan reciente que tienen, ¿no? Entonces, sí, bueno, eso es brutal, sí, es cierto. Claro, me parece un poquito complicado juzgarlo, ¿no? Así como, por ejemplo, pues, yo qué sé, Tailandia prácticamente te ponen banderas diciendo queremos tu dinero, ¿no? pero bueno, sí, es verdad, ¿no? La falta de respeto, la falta de... O que todas las experiencias tengan que venir juntas al dinero. Dadas. Claro, efectivamente. Que no puedas... Que incluso a veces no tengas la posibilidad de experimentar por ti mismo. No sé si os ha pasado, ¿no? Pero que os hayan mentido diciendo... No, este sitio es complicadísimo. Tú aquí no puedes acceder. Y tenemos que... Tienes que coger un tour para ir aquí, sí o sí, y luego estás subiendo un paseillo con niños al lado. Sí, bueno, esa es muy... Hablamos no de timos, ¿no? Pero es como un poco la triquiñuela, ¿no? Para sacarte un poco el dinerillo. Es normal, ¿no? Por un lado tienes que entenderlo. Pues por suerte hoy en día, gracias a este tipo de pues, los podcasts, los blogs y todo esto, pues muchos no sabemos pues esas triquiñuelas que a veces hacen. Pero, bueno, yo prefiero, también hablando de toda esta parte tan cara B, por así decirlo, yo prefiero que me estafen 50 céntimos y que me lo estafe alguien que, entre comillas, lo necesite a que me lo estafe otro tipo de persona, ¿no? Cuando, bueno, la maldad es, o puedo creer que puede ser no tan maldad, pues sí, pero bueno, está claro, ¿eh? Hoy en día también hay que diferenciar un poco entre viajero y turista, Will, que eso hay gente que hay gente que viaja con unos presupuestos brutales y que bueno, lo que yo me gasto a lo mejor en un viaje de 8 meses, ellos se lo gastan en un viaje de 2 meses y medio. Entonces ahí pues volvimos a lo que tú decías, ¿no? Que el dinero no lo gestionas tú o vas con tanto presupuesto que no te paras a mirar ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que hay más turistas que viajeros de larga, aunque cada día se ven más gente que viaja por largo tiempo. Pero claro, yo me pongo en la piel de estos países y digo, claro, es que si tú tienes 1 millón de turistas que te pagan 300, o sea, yo también me probaría a pedir 300. Sí, claro, sí, está claro que está en el hecho de pedir, está el de dar, y si cuela, si pagas 300... Tú vas a pagar 300 y al siguiente que venga le vas a probar a tener 300. Si cuela, cuela. Si no, pues... pues no cuela, sí. Pero bueno, eso es ahí donde entramos los mochileros, los viajeros de locos, ¿no? Que es que intentas, pues bueno, llegar a un término medio, ¿no? Pero siempre un término medio sano, por favor. Sí, bueno, pensando de que hay personas también que bueno, lo hablábamos, Will, que hay gente que regatea hasta puntos en los que pierden los locales, que me parece una barbaridad, ¿no? Hola, viajeros sin planes. Soy Will Luna. Si te está gustando el nuevo podcast de Viajando sin planes, la cara B de la dictadura del viajar con mochileros rastreros, ya puedes acceder a la segunda parte del podcast apoyando Viajando sin planes en iVoox.com. Es tan simple como entrar al podcast de Viajando sin planes en iVoox.com, pulsar el botón de apoyar y aportar la pequeña cantidad de 1,49 € al mes. Este dinero se utilizará para poder llegar a más gente con el podcast de Viajando sin planes y te dará acceso a todos los exclusivos para socios que ya están creados y acceso anticipado a todos los podcasts de la nueva temporada que ya están grabados y editados. Si simplemente no te importa esperar un par de semanas, podrás escuchar la segunda parte del podcast de forma completamente gratuita en viajandosinplanes.com, iVoox.com, iTunes y en todas las plataformas que colaboro como radioviajera.com. Saludos y a seguir viajando. Soy Will Luna y esto ha sido Viajando sin planes. The world is yours. Only you can take your